Bienvenidos a nuestro espacio dedicado especialmente a los más pequeños de casa, pero donde recibimos a toda la familia. Para comunicarse con nosotros, 099-657-7004, porque tenemos muchas cosas con lo que... Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuentos, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuentos, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuentos. ¿Qué ustedes nos envían? Desde cuentos a felicitaciones, a que los cumpleañeros se celebren. ¡Ay, mucho, mucho! Como en cada emisión, los saludamos Laura y Armin en nombre de todo el equipo de realización de nuestro programa. Y para comenzar... ¡Un cuento como siempre! Un cuento. El cuento que compartiremos con ustedes se titula... Un pueblo que no sabía... Existía hace ya mucho, en un lugar muy lejano y recóndito de la tierra, donde el polvo parecía haber cubierto al paisaje con su gran manto gris oscuro. En los alrededores no se veían más que largos caminos hechos de polvo, y también piedras, hasta donde alcanzaba la vista, piedras. Los días eran largos y calurosos. Caminar por las calles del pueblo era como caminar por desiertos interminables. En las noches, al revés. Eran muy, muy, muy frías y la gente encendía sus chimeneas casi todo lo que duraba la oscuridad. Con este clima tan extremo y tan árido, esa es una palabra bella, árido, de la tierra no se sabía lo que era la alegría. No acostumbraban a reír o a estar felices. Un día llegaron a uno de los pueblos vecinos dos forasteros. Sus nombres eran Tito y Suerte. Suerte era el gato. Tito era conocido como el cómico más fascinante del mundo. No había quien lo igualara. No había quien no se lanzara al suelo a reír y reír sin poder contener la risa al escucharlo con su gato Suerte. Tito no era feliz únicamente dentro del escenario, sino también fuera. Nunca dejaba de estar contento, ni siquiera cuando tenía problemas, ya que siempre los solucionaba con buen humor. Y cuando no tenía solución, decía, ¿para qué entristecerme más de un minuto? Con un minuto es suficiente. Y si algo no se puede cambiar, pues nada solucionó con llorar más de un minuto. Y reía. Un día Tito se enteró de que existía aquel pueblo y decidió viajar a ayudarlos. Para él la ternura, la risa y la alegría eran muy, muy importantes en la vida. Acepto este reto, se dijo Tito. A la mañana siguiente, los dos se pusieron en marcha hacia el pueblo. Después de caminar todo el día con tanto calor, cerca del atardecer vieron las primeras luces del pueblo que les indicaba que ya pronto estarían allí. Llegaron al anochecer y descansaron, ya que mañana sería un día intenso. Al día siguiente, muy temprano, salieron y marcharon por el pueblo gritando a todo pulmón que el gran Tito y su gato Suerte se encontraban allí y que darían una función en el teatro aquella noche. La gente no mostraba ninguna emoción al enterarse de la noticia. A pesar de la indiferencia, al teatro del pueblo acudió todo el pueblo. Tito estaba nervioso tras las cortinas y cada vez que echaba un vistazo a través de ellas se ponía más nervioso porque veía rostros muy serios. Llegó la hora. Tito salió a escena. Se paró enfrente del público y empezó a hacer sus mejores, más tiernas y alegres bromas, al final de las cuales estallaba a carcajadas aventando al aire miles de luces multicolores. Después seguía con parodias en las que participaba su gato Suerte, lanzaba objetos o jugaba con una pelota gigante. Pero todo parecía inútil, ya que las únicas risas que se escuchaban en el teatro eran las de Tito. El pueblo no reía, solamente las miraba con gran curiosidad. Después de 2 horas, Tito no pudo más. No pudo contener las lágrimas y estalló en llanto. El gato al verlo se acurrucó cerca de él mientras le lamía las lágrimas. De pronto la gente empezó a aplaudir y se comenzó a acercar a Tito. Lo levantaron y lo empezaron a felicitar, diciéndole que era el mejor cómico que habían visto. Él secó sus lágrimas y con gran curiosidad preguntó: si les gustó tanto, ¿por qué no se rieron? A lo que el pueblo contestó: ¿qué es reír? Luego, otra voz surgió en el público. Creo que se refiere a esa expresión que hace levantando las mejillas y abriendo la boca. ¡Sí! Dijo Tito. ¡Eso es reír! Y entendió que no eran tristes ni apenados los habitantes de aquel pueblo. Sencillamente, no sabían reír. Porque nunca han reído. A lo que otra voz agregó: pero si tú te quedas, podrías enseñarnos. Al escuchar esas palabras, Tito sabía lo que tenía que hacer. Desde esa noche, Tito con toda su ternura los ha enseñado a reír. Si algún día los visitas, pasa por el teatro y escucharás a Tito decir: recuerden, la sonrisa no viene del rostro, viene del corazón de cada uno de nosotros. En la vida hay muchas cosas por las que vale la pena sonreír, reír y sentirse alegres. Cuando vemos a alguien muy serio, quizás sea porque no sabe reír. Bueno, ¿qué les ha parecido este cuento? Esperamos que nos llamen y nos cuenten sus opiniones, sus comentarios. Si es que de pronto conocen a alguien que siempre anda muy serio, ¿será que no se sabe reír y necesita enseñarlo? Pues pueden llamarnos y contarnos todo esto a nuestro número 099-657-7004. ¿Y qué mejor para comenzar con mucha risa, diversión y alegría que un tema musical? Y que se llama precisamente Una Sonrisa. No te dejes abatir 0999-657-7004. A ese número nos llaman y nos podemos reír juntos un ratito. Y gracias por los mensajes que nos han enviado. Nos han pedido autores, nos han enviado cuentos. Es muy enriquecedor saber que el programa lo hacemos entre todos. Atentos, atentos todos, porque hoy vamos a compartir con ustedes varios cuentos que nos han enviado desde diferentes lugares del país. Hablando hoy de alegría, de tristeza, podemos también tomar en cuenta que esto no solo ocurre a nosotros los humanos. Las mascotas, los animales, también pueden dejar de sonreír y volverse tristes, igual que nosotros, si no nos tratamos con cariño, con amabilidad, cortesía y alegría. Porque pase lo que pase, todo se soluciona mejor si estamos de buen carácter, de buen humor. Cuando encerramos a los animales, por ejemplo, en espacios reducidos, si tenemos a nuestros perritos y gatos y los dejamos en los patios como si fueran esclavos, porque supuestamente para que nos cuiden la casa, se vuelven tristes. Sí, se vuelven malhumorados. Por ejemplo, yo tengo una vecina que tiene dos perritos alegres y juguetones que se han ido convirtiendo en dos perritos que solo pasan el día ladrando sin compañía de ningún humano y sin compañía de ningún otro perrito. Están perdiendo su capacidad de ser y de estar alegres en su vida. Eso pasa, por ejemplo, en los zoológicos, eso pasa en los circos, eso pasa en muchísimas partes del mundo, aunque ya se han prohibido algunas de ellas. Ninguno de nosotros tiene derecho a quitarle la alegría a otro ser. Si nos tratamos de una manera agradable, cultivamos el corazón y la alegría. Si no, cultivamos el dolor y la tristeza. La crítica constante nos produce enfermedades, estrés, pérdida de peso, nos convierte en personas rabiosas, impredecibles, antisociales y sobre todo muy, muy tristes. Y eso pasa con algunos niños, porque algunos padres, algunos docentes creemos que para que ellos se esfuercen más hay que sacar lo negativo. Y resulta que los estudios dicen lo contrario. Para que haya más esfuerzo y para que el niño llegue más lejos, hay que resaltar lo positivo. También con los animales. Hay zoológicos que les dan a sus animales pastillas para la tristeza, lo cual lamentablemente puede que los alivie un rato, pero ni los cura ni les cambia la vida. Como algunos humanos también toman pastillas, pero no se curan. Hay que curarlos y curarse, y sobre todo emocionalmente. Claro que hay zoológicos que están tratando de que las situaciones cambien, crean refugios o albergues para animales que sean más apropiados, buscando la manera de convertirlos en lugares interesantes y entretenidos que le den sentido a sus vidas. Y también creando estos lugares de zoológicos que ya existen, creando ambientes que sean lo más parecido al ambiente natural donde viven estos animales, que no sean esas jaulas cuadradas y cerradas donde apenas tienen limitación, movilidad, ¿no? Que apenas pueden desplazarse. Nosotros tenemos un zoológico muy cerca de nuestra ciudad, que es el zoológico de Guayabamba. Ese es un zoológico que, aunque ustedes puedan ver a los animales allí, que ya casi no hay de ese tipo de zoológicos en el mundo, ellos tienen una característica particular por la cual nosotros los felicitamos. Los animales que ellos tienen son rescatados, son animales que se han encontrado, águilas, toda clase de animales salvajes a quienes los seres humanos le hemos hecho daño, lo hemos encerrado y luego les hemos cortado las alas, le hemos hecho algún daño. Ellos los recogen, los llevan a ese zoológico y la gente puede ver para que entienda lo que pasa cuando no nos tratamos bien. Y luego, cuando ellos se recuperan, lo van insertando de nuevo en la vida silvestre. El año pasado soltaron unos cuantos halcones. Es un maravilloso trabajo. ¿Por qué? Porque el concepto de zoológico, de ser una feria donde las personas van a ver animales curiosos, pues cambia y pasa a ser un refugio de protección a la vida silvestre, a la vida natural, y además rescatan estos animales, les dan la atención y la asistencia necesaria y luego los reintegran a sus espacios naturales. Es un trabajo muy hermoso que hacen en el zoológico de Guayabamba y en muchos otros zoológicos del mundo. Y hay zoológicos que son reservas, que son extensiones de bosques grandísimas para evitar que los cazadores sigan disparándole, haciéndole daño a los animales, atrapándolos. Ahí hay una consigna muy importante. Nunca contribuyamos a eso. Si nos ofrecen un lorito, si nos ofrecen un animalito, hay gente que compra hasta un tigrito. ¿Y después qué hace? Los llevan a los zoológicos, no saben qué hacer cuando crece el animal. Nunca aceptemos el comercio con especies silvestres. Nunca, nunca, nunca. Nosotros podemos hacer la diferencia de nuestra familia, de nuestras mascotas, por ejemplo, no solo más placentera, sino que podemos contribuir en el desarrollo de más felicidad a todo nuestro alrededor. Existen muchas actividades que podemos hacer con, por ejemplo, nuestro perro. Aparte de sacarlo al parque, de llevarlo de paseo, hay muchos juegos que podemos hacer que nos contribuyen a nosotros a reírnos más y a toda la familia. Y no funciona solo para las mascotas. Estar en contacto con la naturaleza está comprobado que nos hace más felices a nosotros los seres humanos, más relajados y armónicos. ¿Cuándo vamos de paseo? ¿Cuándo será? Entrenarnos en esa manera de respetar a la naturaleza, respetar a las otras especies, saber que los seres humanos no somos únicos en el planeta y que todos merecemos un espacio, es interesante y se da cuando hacemos paseos a los parques, observamos la vida natural. A veces a ustedes seguramente le ha pasado, a todos nos ha pasado que vamos a un parque y vemos a un niño rompiendo una planta o aplastando con su zapato una arañita. Esos paseos tienen como sentido aprender a amar la naturaleza, aprender a amar la risa, estar más relajados y armónicos. En Quito tenemos muchos parques. Hay uno en Guápulo que es excepcional. Está el Parque Metropolitano y está el más urbano, que es el Parque de la Carolina. También está el Parque Bicentenario, el Parque Alameda. Unos que tienen más cemento y unos que tienen menos. Podemos ir al que nos quede más cerca, pero también podemos ir siempre, elegir la opción que tenga más naturaleza, que tenga más que observar, que tenga más que aprender a respetar, porque esos son los retos que le gustan al cerebro, que le encantan a los niños, porque si algo aman los niños es aprender. Y también en esos parques podemos entrenar. El entrenamiento es otra forma de crear vínculos, por ejemplo, con nuestras mascotas y también entre nosotros. Si no tenemos mascotas, la risa, el juego siempre serán formas maravillosas de sentirnos bien. El ejercicio, el entrenamiento, hacer sentir bien a otros y traer la alegría y la risa a nuestras vidas. No hay límites a todos los seres vivos. La risa nos hace bien. ¿Han oído que las plantas cuando oyen música suave, les hablamos o les cantamos, está por crecer más lindas? No, estaría muy interesante que hicieran en su casa la prueba. O sea, busquen una planta, cuídenla, alimentenla como corresponde, con agua, en el sol. Investiguen bien qué tipo de planta es, si requiere mucho sol o poco sol. Y también prueben a ponerle música. Y vean ustedes cómo se desarrolla hermosamente. Vamos a celebrar esto tan hermoso que estamos conversando hoy, que es un tema que nos encanta, con un... una canción. Los perros y los gatos son nuestros amigos, nos aman y acompañan, son fieles y leales, somos todos responsables de su salud y bienestar, y por eso todos juntos los tenemos que cuidar. Cinco cosas necesitan, todas comienzan por A. Alimentación, abrigo, atención veterinaria. Y hay que darles mucha agüita y sobre todo mucho amor. Ajá. Alimentación que sea sana y adecuada. Abrigo, abrigo, nuestra casa es hogar. Atención veterinaria, que siempre estén aliviados. Agua, agüita fresca, que nunca pasen sed. Y que falta, que nos falta lo más importante, amor. Mucho amor, siempre, siempre mucho amor. Sin recordar. Alimentación, abrigo, atención veterinaria, agua y amor. Los perros y los gatos son nuestros amigos. Somos todos responsables de su salud y bienestar. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Qué divertida esa canción que compartimos con ustedes y qué entretenido también, importante el tema que estamos conversando. Cuéntenos qué opinan, qué piensan acerca de la importancia de estar alegres, de estar sonrientes, a nuestro número 099-657-7004. Ahora vamos a hablar de juegos. Los juegos son maravillosos para divertirnos, estar alegres, entretenidos y todo. Hay una corriente de pensamiento que dice que en los juegos las personas somos auténticamente nosotros. Se nos quita los disimulos, el que dirán, todo eso se quita cuando uno está jugando. Qué interesante. ¿Será? Vamos a ver un juego que se nombra y que se titula Encadenar Palabras. Los jugadores se colocan en círculo. El primero dice una palabra, por ejemplo, gato. Y el siguiente jugador repetirá la palabra dicha y agregará una que tenga relación con esa palabra. Por ejemplo, gato, miau. El siguiente jugador, gato, miau, mascotas. El siguiente jugador, gato, miau, mascotas, juego. Y así sucesivamente hasta que tengamos un buen número de palabras y creemos incluso una historia con ellas. Estaba el gato maullando, miau, miau, para despertar a las demás mascotas que se acercaron y se pusieron a divertirse. Para hacerlo lo más interesante, cuando ya tenemos experiencia, podemos dar instrucciones más cerradas, solo con animales. Que cada tres palabras una tenga E. Solo con cosas que se miran, por ejemplo, desde donde estamos. Y así, es un juego para reír, crear, compartir y ponerse de buen humor. Un detalle del que queremos conversarles, chicos, Acordémonos que a veces los papis, los adultos en general, están cansados y les cuesta el buen humor y la risa. Paciencia. Paciencia, chiquillos, paciencia con todos nuestros papis que vienen a veces estresados de la calle, del trabajo y de las ocupaciones. Metidos en esas preocupaciones, olvidan que la risa nos ayuda a pensar mejor, a sentirnos mejor y a solucionar lo que nos preocupa de una manera generalmente más rápida, sencilla y eficaz. A los papis, mamis, abues, tíos, les recordamos, cuando un niño te haga reír, ríete, sal del enfado y olvídalo. Le enseñas con tus palabras, el mal humor no refuerza el aprendizaje. Es mejor enseñar con buen humor, con risa y con alegría. Además, estás mostrando que ir enfurruñado por allí cuando sea grande, lo podría imitar, se podría acostumbrar a hacer eso. Y tú lo que quieres es darle el ejemplo contrario. Al principio quizá requiera trabajo, pero a medida que nos entrenemos cada vez será más fácil pasar a la risa y mejorar el sentido del humor cuando estamos en situaciones difíciles. Y a grandes y chicos les comentamos, si incluimos, aunque sea unos minutos de juego diario en familia y con nuestras mascotas, si las tenemos, media hora de risa, 20 minutos de armonía y buen humor, los resultados nos sorprenderán el equipo de la familia se nutrirá, se unirá y mejorará el humor. Y sobre todo también mejorará a largo plazo para el día siguiente y también para los momentos antes del juego de cada día, de cada semana, de cada vida, nos acostumbrarán a vivir de mejor manera. Así es. Tenemos más juegos para compartir con ustedes. Otro juego para reír y crear se llama el teléfono. Todos los jugadores forman un círculo. El primero que va a participar del juego hace una pregunta al oído del que tiene sentado a su derecha y este le da una respuesta. A continuación, ese jugador pregunta a su vez al que tiene a su derecha y así, así, así, así hasta que todos hayan hecho la pregunta. A continuación, el primero que preguntó dirá, señalando al jugador que tiene a su izquierda, es decir, del otro lado. Correcto, dirá, él me ha preguntado. Dirá la pregunta que le hicieron, por supuesto. Y él me ha respondido, señalando al jugador que tiene a la derecha. ¿Sí entienden, ve? A la pregunta, el que está a la izquierda, y la respuesta, al que está a la derecha. Y de esa forma, cada jugador en orden dirá lo que le preguntaron y lo que le respondieron. Y las respuestas suelen ser muy divertidas. Como no sabíamos las preguntas, se convierte en algo disparatado y muy, muy loco. Vamos a poner un ejemplo. A ver, el jugador A le pregunta al jugador B, que tiene a su derecha, ¿para qué sirven las matemáticas? El jugador B, que no oyó la pregunta del otro lado, sino que está inventando cuando le preguntan para qué sirve, puede decir algo como, para lavar la ropa. Muy divertido. Y el jugador B le pregunta al C, ¿y para qué sirve una chompa? Y el C responde, ¿para colocar la sopa? El jugador que sigue pregunta, ¿para qué sirve un plato? ¿Para abrigarse? Ya ven, ¿no? Con esta dinámica de juego, la respuesta no corresponde con la pregunta que se hizo y es bien disparatado y bien divertido. Luego cada uno dice lo que le dijeron, por supuesto, y a reír y a divertirse. Cuando estamos de buen humor contribuimos a que todos los órganos se sanen. Por eso existe la famosa terapia de la risa. Las respuestas que se tienen en este juego pueden ser muy divertidas. Lo mismo se puede hacer con otras preguntas, por ejemplo, ¿qué sonido hace una rana? Y responder con el sonido. Cuando estamos de buen humor, contribuimos a que todos los órganos sean más sanos y también si hay algún órgano enfermo, pues sane. Por eso existe esa famosa terapia de la que Laura nos comentaba. Y bueno, ya que nos estamos divirtiendo mucho y estamos compartiendo con ustedes, pues vamos a poner un tema musical para continuar con esta sintonía y con esta alegría que tenemos el día de hoy. ¡Súbete al tren de la risa! ¡Súbete al tren de la alegría! ¡Súbete al tren de la ilusión! Súbete al tren de la fantasía, súbete al tren de esta canción. Con su chica, con su chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chaca. Con su chaca, con su chiqui, con su chaca, chaca, chaca, chaca, chiqui. Súbete al tren de la alegría, súbete al tren de la ilusión. Súbete al tren de la fantasía, súbete al tren de esta canción. Con su chiqui, con su chaca, con su chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chaca. Con su chaca, con su chiqui, con su chaca, chaca, chaca, chaca, chiqui. Súbete al tren de la alegría, súbete al tren de la ilusión. Súbete al tren de la fantasía, súbete al tren de esta canción. Con su chiqui, con su chaca, con su chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chaca. Con su chaca, con su chiqui, con su chaca, chaca, chaca, chaca, chiqui. Con su chiqui, con su chaca, con su chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chaca. Con su chaca. Con su chiqui, con su chaca, chaca, chaca, chaca, chiqui. 099-657-7004 es el número de teléfono de nuestro programa. Y también tenemos WhatsApp, así que si no se animan a llamarnos, nos pueden dejar un mensajito ya grabado, un mensaje de texto. Nos pueden enviar sus cuentos también por esta vía. Y bueno, estamos hoy conversando y compartiendo con ustedes acerca de lo importante que es estar alegres, divertidos, la importancia de la risa, la importancia terapéutica que tiene la risa. De hecho, montones de estudios de los científicos hoy en día dicen, cada órgano tiene una frecuencia. Si esa frecuencia está en armonía, somos saludables. Todos los órganos, necesitamos que todos los órganos se rían. Vamos a ir hablando en el tiempo de muchos de nuestros órganos. Hoy vamos a hablar de los riñones, por qué es tan importante mantenerlos saludables y de buen humor. Es importante que los riñones estén de buen humor y aprender también qué hacer para que estén siempre sanos, porque el cuerpo completo y cada órgano depende de que de nuestra felicidad, de nuestra alegría, de nuestra salud. Mira, por ejemplo, los riñones. Sí, los riñones. Quizás después que escuchemos, aunque ya muchos sabían algo de eso, pero después que escuchemos este repasito por el valor de los riñones, de ahora en adelante cuando queramos dar una tarjeta de amor a alguien, quizás no sea el dibujo de un corazón, sino de un riñón. Porque el riñón es tan importante como el corazón. Necesitamos al menos un riñón para vivir, pero los riñones van en pareja normalmente. Todos hemos visto un haba, por ejemplo, la forma que tiene el haba. Pues entonces ya sabemos o nos podemos hacer una idea bastante clara de cómo lucen los riñones. Piensen en ese fréjol grande que es el haba, de esa forma aproximadamente. Cada riñón mide 12 centímetros y un poquitico más. 12 centímetros y un poquitico más. Imagínense lo pequeño que son para todo el trabajo que tienen. Y también tienen, ese es el largo. Y tiene unos 7,6 centímetros de ancho, que es aproximadamente el tamaño del ratón de una computadora. Ajá. Bueno, depende del modelo, pero el estándar, por decir así. Para ubicar tus riñones, ponte la mano sobre las caderas. Luego las deslizas hasta que puedas sentirte las costillas. Ahora, si pones los pulgares en la espalda, sabrás dónde están los riñones. ¿Los notas? No los notas, pero están allí. Una de las principales funciones de los riñones es filtrar los residuos de la sangre. ¿Cómo llegan esos desechos a tu sangre? Pues la sangre reparte los nutrientes por todo el cuerpo. Las células hacen unas reacciones químicas para procesar los nutrientes. Lo que el cuerpo no puede aprovechar, esos pues van a parar a algún lugar. Esos son los desechos de la sangre. Y aquí es donde entran a trabajar los riñones para limpiar la sangre de todos esos desechos que provienen de las células. Primero, la sangre va hasta los riñones, que bombean como las bombas de agua a sí mismo. Prepárense para lo que van a oír. 1.500 litros de sangre reciclada cada día. Díganme si no hay que mantenerlos de buen humor y con mucha consideración. Luego, unos pequeños filtros que se encuentran en el interior de los riñones recogen esos restos, esos desperdicios que vienen con la sangre. Esos filtros pequeñitos de los que estamos hablando ahorita se llaman nefronas. Nefronas. Me encanta ese nombre. Nefronas, cuida tus nefronas. ¿Cómo amanecieron hoy tus nefronas? ¿Será que has tomado suficiente agua para tus nefronas? Correcto, los desechos recogidos se combinan con agua y eso es lo que se fabrica la orina. La orina baja por los conductos hasta la vejiga, que es una bolsa donde se almacena y se retiene. Cuando la vejiga está medio llena, tu cuerpo te dice que debes ir al baño. Entonces, la orina baja desde la vejiga por otro conducto y sale de tu cuerpo. Los riñones, la vejiga y los conductos reciben el nombre de aparato urinario, lo cual podemos hablar otro día. Los riñones también equilibran el volumen de líquidos, equilibran el volumen de líquidos y minerales en el cuerpo. Imagínense si eso no es importante. Este equilibrio corporal recibe el nombre de homeostasis. Si pusieras toda el agua que bebes de un lado de una balanza y todo el agua que elimina tu cuerpo del otro lado, los dos se equilibrarían. Tu cuerpo obtiene agua cuando la bebes o cuando bebes otros líquidos, aunque hay algunos que no son muy recomendables. También obtienes agua de algunos alimentos como las frutas y las verduras. Cuando tienes sed, el cerebro te está diciendo que necesitas más agua para mantener el equilibrio. Si no tienes suficiente líquido en tu cuerpo, el cerebro se comunica con los riñones enviándoles una hormona que les dice que retengan ciertos líquidos. Cuando bebes más, el nivel de hormonas baja, se relaja, se estabiliza y se tranquiliza, y los riñones liberan más líquido. Puedes notar que a veces tu orina es más oscura que otras. Recuerda que la orina está compuesta de agua y de desechos filtrados de la sangre. Si no ingieres muchos líquidos, aunque también si sudas mucho, tu orina tiene menos agua y por eso es más oscura. Si al contrario bebes agua suficiente, ese líquido sale en la orina que será más claro. Ahora ya sabes qué hacen los riñones y lo importante que son. Los riñones son los que, como decir, limpian la sangre que circula por todo el cuerpo y además mantienen el equilibrio de los líquidos en el organismo, de los minerales y demás. Y ahora que sabes todo eso, tal vez para demostrar amor en vez del corazón tradicional, puedas hacer una tarjeta especial dibujando unos riñones. Todos los órganos, todos los cuerpos, todos los corazones necesitamos la risa, el buen humor, el ejercicio y alimentarnos saludablemente. Bueno, ¿qué dicen? ¿Ya amamos más a nuestros riñones? Vaya que ellos sí que trabajan. 1500 litros de sangre diario tienen que filtrar. Es increíble. Gracias, riñones. Y ahora, ¿qué es lo que hay que darles de comer para que junto a todo el cuerpo funcionemos mejor? Bueno, pues primero y muy importante, el agua. Y también consumir muchos vegetales y frutas sin químicos. Porque recuerden quiénes son los que tienen que filtrar todo eso: los riñones. Mientras más comida natural comemos y menos de la llamada comida chatarra, que ya todos saben de qué estamos hablando, comamos mejor todavía. Los órganos son como todo filtro. Mientras mucho se usa, se desgasta, se maltrata, pues sencillamente nos va a durar menos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cuidarlos? Darle mucha agua, agua de buena calidad y también comida de buena calidad, que no tengan que hacer un esfuerzo extra, un trabajo adicional, porque nosotros lo que comemos son puros químicos o pura comida procesada. Ahora que dices eso, Armin, estaba pensando en la cantidad de personas que están esperando que les llegue un riñón porque uno de sus riñones no está funcionando, o los dos, y con al menos uno pueden vivir mejor. La cantidad de personas que se hacen diálisis, que es eso de darle filtrarle la sangre al cuerpo porque los riñones no lo pueden hacer. La cantidad de personas que tienen tratamientos de insulina, de todo lo que significa no alimentarnos bien. El único secreto es que comamos muchos vegetales y frutas cruditos de buena calidad y tomemos agua. Pues ya ven lo importante, y conociendo mejor cómo funcionan las cosas, estamos seguros de que vamos a ser todos más responsables con nuestro cuerpo y más saludables a la larga. Y para que lo hagamos en risa, oigamos una canción. Estar fuerte, tener mucha energía, ideas brillantes y crecer más cada día. Si te gusta imaginar que eres trapecista, profe, astronauta, animal o deportista, pom pom pom, frutas y verduras, sí sí sí, en tus aventuras pom. frutas y verduras te cuidará muy bien. Desde la cabeza hasta la punta de los pies, tus brazos y tus piernas, cerebro y corazón, ojos, boca y manos lo harán todo mejor. Pom, pom, pom, frutas y verduras, sí, sí, sí, en tus aventuras, pom. Y verduras en tus aventuras, en nuestro espacio dedicado a los más chicos, del que son bienvenidos todos en casa. 099-6577-004. Cuéntenos lo que quieren y gracias por sus mensajes. Para mantener el buen humor, la risa y la alegría es necesario movernos. Así es, hoy hemos estado hablando de la risa, del buen humor, a propósito de un cuento muy lindo y de la importancia que tiene para el cuerpo estar en esa sintonía y en esa armonía. Una de las cosas que nos hace estar así es que movamos el esqueleto con deportes, con gimnasia. Hablemos de gimnasia específicamente, si les parece. Bueno, ese es un deporte que fue medio difícil de descubrir porque en el siglo XIX existía una gimnasia grupal con cositas, con pines, con aros, con varitas y con coreografía. Cuando somos más en la familia, podemos hacer gimnasia deportiva colectiva, podemos hacer coreografías para toda la familia, los amigos, hasta con los vecinos, y todos nos ejercitamos, nos reímos y nos juntamos para sentir ese buen humor en colectivo. En Budapest, en el 63, se organizó el primer torneo internacional de gimnasia rítmica. Hoy en día, la gimnasia rítmica está en desarrollo y es un bellísimo deporte. Y también se usan en este deporte cuerdas, palos, cintas, algunos plásticos y pelotas. Es un deporte que te encantará si no lo has probado. Y recordando siempre que el ejercicio es fundamental. El ejercicio es muy importante para mantener la salud de nuestro cuerpo y para que todos los órganos estén en armonía y vibren, como decía Laura, vibren todos de la misma manera para poder tener más salud. Ahora vamos a hablar de un experimento que, como siempre, nos los envía nuestra querida María Belén Baño. María Belén, gracias por siempre enviarnos un experimento. El experimento que tenemos para hoy, María Belén lo ha titulado No olvidemos por qué sonreímos. Como ya escuchamos, el buen humor y la risa son imprescindibles para los seres humanos y también para los animales. Si nos olvidamos de sonreír, como en el cuento, si recuerdan de ese pueblo que no sabía sonreír, se habían olvidado de sonreír, todo se vuelve nublado y podemos ir perdiendo poco a poco lo que nos hacía sentir alegres. Es por eso que para poder notar cuando sonreímos, vamos a hacer este experimento de María Belén Baño. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, para que puedas darte cuenta de este experimento, puedes hacerlo en compañía de la familia. Así que necesitamos un gran grupo, o pequeñito, pero hacerlo en familia siempre es mejor. Dos círculos, vamos a hacer dos círculos de 4 centímetros más o menos, como la cuarta parte de una regla de esa que usamos en el cole. Una hoja de cuaderno o una hoja de papel bond. Lápiz, goma de pegar o cinta adhesiva y un pedacito de lana. Pinturas, marcadores o crayones, o puedes escoger cualquier material que quieras usar para dibujar. Utiliza lo que a ti más te guste. ¿Y cómo lo hacemos? Primero vas a recordar verte en un espejo para que puedas saber cómo luce tu rostro cuando hayas pasado un rato alegre o cuando te hayas sentido de buen humor. Puedes hacerlo en el día o en los días que tú mejor quieras, los que más consideres. Una vez que te hayas visto en el espejo, en una cara del primer círculo puedes dibujar cómo te ves cuando tienes buen humor. En la otra cara del círculo puedes escribir o dibujar acerca del momento, la persona o la cosa que te hizo sentir así de buen humor. A ese círculo o con ese círculo o ese círculo lo puedes colgar, hacer un cuadro, pegarlo en algún lugar de tu habitación, de la nevera si lo hacen con toda la familia, pero que se vean las dos caras del círculo. Después, en cambio, vas a recordar verte en un espejo para que puedas visualizar cómo es tu rostro cuando te hayas sentido triste o molesto. Una vez que hayas hecho eso, puedes dibujar tu rostro y cómo se veía triste o enojado. Y en la otra cara del círculo, dibujas acerca de ese momento. Es lo mismo que antes, pero con la tristeza. De igual forma, cuélgalo o pégalo en algún lugar de tu cuarto o donde puedas o donde quieras, pero que se vean las dos caras del círculo. Ya tienes los dos círculos. Ahora puedes detenerte a mirarlos y pensar en esas situaciones. Podrás ver que cuando te sientes de buen humor, existieron personas, situaciones, o quizá alguna mascota, que pueden que te hayan hecho sentir bien. Y cuando hayas visto el otro círculo acerca de cuando no te sentiste de buen humor, puedes pensar qué es lo que pasó para que tuvieras esa reacción. Al final puedes compartir en familia y puedes mostrarle a todos los dos círculos. Y vean las dos situaciones y puedan darse cuenta de en cuál situación uno se siente mejor y en otra se siente mal. Este experimento puede ayudarte a pensar en esos días malos y buenos. Y también puede hacer pensar en cómo te sientes y por qué una sonrisa o el buen humor te ayudan a pintar un poco tu vida de colores. Pues sí, es un gran experimento y es una gran ayuda que nos envía nuestra amiga María Belén Baño. Le damos infinitas gracias por estas colaboraciones que nos envía a nuestro programa. Y bueno, creo que es un excelente momento para que escuchemos otro tema musical. ¿Y qué vamos a hacer después? ¡Ay! Bien atentos, porque después vamos a estar compartiendo con ustedes los cuentos que nos envían al número de teléfono 099-657-7004. Hoy tenemos muchísimos cuentos que nos han llegado, pero solo vamos a alcanzar a leer unos 4 o 5. No se preocupen, porque los iremos leyendo todos en nuestros programas. Así que bien atentos a la sintonía de este programa y estar siempre pendientes de nuestra emisora. Ando y mientras ando voy silbando una canción que aprendí de una señora que tocaba el acordeón. Ando y mientras ando este paso voy cambiando y mis brazos son las alas de un avión. Ando y mientras ando yo saludo a don Arturo, que me vende el pan muy duro, pero yo le quiero igual. Y también saludo a la abuela, mi bicicleta, que ha salido muy coqueta a pasear. Ando por las calles de mi pueblo, quiero su aire puro respirar. En cada ventana se refleja la mañana y las flores me sonríen al pasar. Ando y mientras tanto el pero sin sombrero hoy reparte golosinas y turrones de color. Ando en un solo pie saltando, pero ya me estoy cansando, mejor salto con los dos. Ando y llego a la frutería de María, los tomates que quería el policía los compró. Ando y voy comiendo zanahorias y contándoles historias a los que andan como yo. Por las calles de mi pueblo, quiero su aire puro respirar. En cada ventana se refleja la mañana y las flores me sonríen al pasar. Ando por las calles de mi pueblo, quiero su aire puro respirar. En cada ventana se refleja la mañana y las flores me sonríen al pasar. cuentos, cuentos, cuentos, cuentos que ustedes nos han enviado a nuestro número 099-657-7004. Hoy vamos a compartir cuentos de niños que nos envían desde la provincia de Cañar. Niños que han participado en el taller del tambo de lectura Selva de Libros. El tambo de lectura es un trabajo coordinado y organizado por el Plan Nacional del Libro y la Lectura. Vamos con este cuento que nos envió la niña Keila Carangui, que tiene 11 años y vive en la provincia de Cañar. Un final inesperado. Me encontraba cocinando un pastel en mi casa hasta el momento en que empiezo a sentir un pequeño temblor proveniente del baño. Me acerco a ver qué es y veo una cucaracha saliendo por el inodoro. Su aspecto era aterrador, ya que tenía 8 patas grandes con unos filos muy puntiagudos, 7 ojos de color negro y rojo, y era tan grande que casi me desmayo del susto. Simplemente era aterradora. Traté de alejarme corriendo lo más lejos posible, pero la cucaracha me alcanzó. Me empezó a atacar y yo trataba de esquivar sus ataques hasta que en un momento me tropecé y la cucaracha me atravesó con una de sus grandes y puntiagudas patas por el cuello. Lamentablemente, morí. La cucaracha salió de mi casa devorando todo mi cuerpo. Pasó un año en aquel mundo, se convirtió en un caos total. La cucaracha había destruido todo para lograr su objetivo, que era devorarse a todo el mundo. Y lamentablemente lo logró, ya que prácticamente yo era la única persona que podía derrotar a esa cucaracha despreciable. Y me morí. Es un cuento muy divertido y tiene un sentido del humor muy negro. Muchas gracias a nuestra amiga Keila. Keila, por este cuento que nos ha enviado. Es un cuento de terror. Ahora, Angélica González. También tiene 11 años y es de la misma provincia. Angélica González tituló a su cuento: ¡Qué susto! Solo querías que llamara... Que vayamos a su show. Solo quería que vayamos a su show. Era un viernes muy tranquilo en la escuela y una niña llamada Angélica estaba en su clase de matemáticas. Y de pronto se escuchó una risa. La niña estaba muy asustada y salió a ver qué era. Rió un payaso con un pelo rojo, un maquillaje raro, un traje blanco con círculos y unos zapatos rojos. El payaso se acercaba a ella y la niña corrió hasta que se cayó. El payaso se acercó a la niña y le dijo, ella le dijo: ¡No me mate! ¡Tengo una vida eterna que vivir! El payaso, confundido, le respondió: Yo no te mataré, solo quería que digas a tus compañeros que daré un show a las 5 de la tarde. La niña se avergonzó, pidió disculpas, sin embargo fue a su clase y avisó a todos del show. Fueron al escenario y con las risas que hacía el payaso, todo el miedo desapareció. ¡Qué buen cuento también, ¿verdad? Angélica, te felicito. Bueno, te felicitamos aquí en todo el equipo. Los de la emisora también están riéndose. Y esperamos que nos envíen más cuentos. 099-657-7004. Santiago Flores, de 10 años, nos envió un cuento titulado El Día de Halloween. Había una vez un niño que siempre hacía bromas de mal gusto a los niños que venían a pedir caramelos. Cierto día, llegaron a su casa, golpearon la puerta y el niño salió y les dijo: ¿Qué desean? Ellos respondieron: Queremos nuestros caramelos. El niño entró y salió con un balde de agua y se los lanzó. En ese momento los niños lo cogieron, le llevaron a una laguna y le sumergieron. El niño comenzó a gritar que por favor, que lo saquen, que lo saquen, que lo saquen, y los niños le respondieron: Es para que no seas malo. Siempre que llegamos a tu casa, nos hacías bromas feas. Y así el niño aprendió su lección. Pasó un año y él siempre empezó a recibir con muchos caramelos a todos los niños y así fueron felices. Juan Marcelo. Juan Marcelo también tiene 11 años, es de Cañar igual, y Juan Marcelo, esto es una manera de decirle a los niños que sean tranquilos con los demás niños, que tengan buen humor. ¡Ah, no! Este es de Santiago Flores. Perdón, Santiago. Juan Marcelo es el próximo que vamos a compartir. Sí. De Juan Marcelo es El Niño de la Sombra. Yo me encontraba con mi hermano jugando afuera. Estábamos solos y de la nada escuchamos una voz que decía: ¿Quieren jugar conmigo? Era una voz de un niño muy pequeño. Ah, entonces era, ¿quieren jugar conmigo? Al principio pensamos que era el viento y seguimos jugando. Y luego comenzamos a ver una pequeña sombra detrás de un juguete. Era del tamaño de un niño de 6 años. Al principio... era yo solo el que lo vio. Pero luego mi hermano David también lo vio. Mi hermano dijo... Es la primera vez que veo algo así. Comenzamos a ver las cámaras de la casa. Vimos como un juguete se movía solo. Nos dimos cuenta que solo un juguete, que era solo un juguete. Era un camión rojo el que estaba provocando esa sombra cuando se movía. Ese fue el cuento de que nos envió nuestro amigo Juan Marcelo Carangui. Y gracias, ahora vamos. Gracias. ¿Ya nos queda tiempo para compartir otros cuentos? Bueno, creo que no. Pero estén muy atentos todos porque la semana próxima seguiremos compartiendo estas historias y otras historias que nos han enviado desde la Red Metropolitana de Bibliotecas, desde el taller del Farolero Ediciones y bueno, quizás algún otro cuento que nos hagan llegar nuestros amigos a nuestro número de teléfono. 099-657-7004. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de nuestro espacio a los más chicos, al que son bienvenidos todos en casa. Gracias, gracias, gracias, gracias a todos sus mensajes, gracias a todos los que nos escriben. Y aquí estamos, recibiéndolos por el 099-657-7004. Hasta nuestro próximo encuentro. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.